Sección 2 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los indios encantadores. No hay pueblo que no crea en encantos o, cuando menos, que no haya creído en ellos. La historia de todos está llena de supersticiones en que el diablo juega la mejor parte. ¿No se cree todavía en el cadejo, etcétera, aún en las ciudades? Cuando los españoles vinieron al descubrimiento de América, aquellos y los naturales se tenían recíprocamente por encantadores. Se explica la flaqueza de los unos y la de los otros. Los indios consideraban a los descubridores entes de un orden misterioso y sobrenatural, y estos pertenecían a la edad característica de la fe supersticiosa. Al acercarse el adelantado don Bartolomé Colón a la costa de Cariari, septiembre de 1502, después de las escenas que referimos en el pequeño episodio de La Bandera Blanca, dos de los principales indios entraron en el agua, le llevaron en brazos a tierra y le sentaron con gran ceremonia sobre unos céspedes. Don Bartolomé mandó entonces al escribano de la escuadra que anotase las respuestas de los indios a quienes iba a pedir noticias relativas a los países inmediatos. El escribano prepara pluma, papel y tintero y empieza a encabezar su escrito, pero los indios apenas ven esto, equivocándolo con alguna operación nigromántica que los destruiría, huyen aterrados. Después vuelven arrojando al aire polvos odoríferos y quemando algunos de ellos en tal dirección, de modo que el viento llevase el humo a los españoles. Para los indios era este un antídoto que oponían al supuesto arte diabólico de sus visitantes. Los marineros consideraban ese humo con desconfianza, temiendo que hubiese en él algo de magia, y hasta Fernando Colón, hijo del almirante, que se halló presente a aquella escena, sospecha que los indios eran gente versada en la brujería y por eso creían a los demás entendidos en ella. Colón mismo pagaba también tributo a las creencias de su época, pues a los reyes Fernando e Isabel les aseguró que los habitantes de Cariari y sus cercanías eran grandes encantadores, indicando que las dos muchachas indias que visitaron sus buques ocultaban polvo mágico en sus personas. El crédulo almirante añadió, según el historiador de quien tomamos estos datos, que los marineros atribuían todas las dilaciones y trabajos que habían padecido en la después llamada Costa de los Mosquitos a la influencia de algún mal encanto ejercido por la brujería de los naturales. Fin de sección 2.